Oye, esa morena bella. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Yo traigo un coco poquito para los pollitos. Es tan sabroso, mi negra, acaramelado y rico. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Con una vez que lo pruebes, eso bastará. Son tan sabrosos, mi negra, que tú volverás a probar mi coco. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Niña buena. Besito de coco, nena, canela y anís. Para ti, son para hacerte completamente feliz. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Y ahora quiero cantarte ya que tú estás parada aquí. Estoy loquito, loquito por ti. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Qué linda te ves, quisiera verte de nuevo otra vez, de nuevo otra vez. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Para ti, para mí, para todos los que están aquí, yo te lo traigo, amancochadito y rico, mami. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Para mí, la mente me palpita, si es que tú estás aquí. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Me casaría contigo, quisiera estar por la noche y por el día. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito pa' ti, besito, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Ven, que tú sabes, mi nena, que me vuelves loco. Cuando te miro, me rompe el coco. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Oriental, cuando lo oiga, yo sé que tú vas a besito bailar. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y anís. Ven que con mi sonora tú vas a bailar. Llegó la hora, vamos a gozar.